He aquí las 8 razones más poderosas de por qué las ventas directas funcionan para tanta gente, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Si las ventas directas son tan maravillosas, ¿por qué no hemos escuchado nada más al respecto? Bueno, puede ser que no te hayas dado cuenta. Desde la representante de Avon al vendedor de aspiradoras Kirby, desde Mary Kay, Shackley hasta Tupperware, las compañías de ventas directas han sido parte de la vida norteamericana por más de un siglo. En un estudio reciente realizado por la Asociación de Ventas Directas, se encontró que 3 de cada 4 americanos han comprado algo de un vendedor, al menos una vez en su vida. Roger Barnett, especialista neoyorquino en inversiones y que recientemente se convirtió en dueño, presidente y CEO de una compañía multinacional de ventas directas, dijo: "Es el secreto mejor guardado del mundo de los negocios. En los últimos 2 años, todo esto ha cambiado y el secreto mejor guardado ya no es tan secreto". Según Neil Offen, presidente de la Asociación de Ventas Directas, dice: "Ahora tenemos una presencia y debemos ser tomados en cuenta. Nuestro espíritu empresarial es una fuerza que atraerá a 200 millones de personas en la próxima década". Barnett añade: "En los próximos 10 años, esta industria contará con más crecimiento del que tuvo en los últimos 50 años.